halana halana, bilu in chala chalua han mehe, bakwade bakwade, dikos on the how, etriak udimar. Mi ser se alegra al ver tu ser, bello hermano charrúa, levántate, levántate, en memoria, verdad y libertad, y libertad, y libertad, y libertad. Más allá del 11 de abril, del Día de la Nación Charrúa, vamos a realizar un par de entregas bajo esta consigna en este programa de Faro Sur. Ya adentrado el otoño, luego de pasar intensas lluvias que de alguna forma sirven también para limpiar, y es parte de limpiar y sanar memorias, por lo cual para nosotros esto también tiene un significado. Y ahí la recordación, el recordatorio, el homenaje sentido al abuelo Coco Piñeira, hoy lo vamos a escuchar de su intervención cuando fuera declarado en octubre del año 2022 el paraje de Salsipuedes como sitio de memoria, donde se recuerda esta masacre producto de lo que podíamos denominar hoy, según la caracterización actual, parte de lo que fuera el terrorismo de Estado, ¿no? Utilizando un concepto contemporáneo para que se pueda comprender, y lo que continuó, que fue el intento de etnocidio de nuestro pueblo. Seguimos resistiendo. Vamos a escuchar entonces, además de esta misma instancia, a la comunidad Crear Siendo, a Emilia, Crear Siendo Charrúas Oipic, a Descendientes de Flores, a Ichón por los Bienes Naturales, y también en esta oportunidad vamos a compartir el pensar y el sentir de Edu de Charrúas Oipic Udimar en este contexto. Hace varios años, en la localidad de Míguez, merced al impulso del clan Rúa Laat, se comparte la proclama de Míguez, que también va a estar presente en esta edición de Faro Sur. También queremos compartir con ustedes el podcast de Radio Mangangá, que es una radio amiga que emite a nuestro programa también. Es una radio que pueden escuchar a través de manganga.org, que realizó una edición que queremos compartir con ustedes del podcast El Zumbido, donde vamos a estar conociendo algo más de las hermanas charrúas, el grupo de mujeres charrúas Jumpampa. Además de esto, bueno, vieron que yo no soy el que más habla en el programa. Yo, Eduardo Aguara, pasamos a primera persona porque muchas veces me refiero desde un nosotros. Entonces, la mejor forma quizás de participar sobre este tema es a través de la entrevista. Entonces vamos a compartir también de una radio amiga una entrevista que nos realizaron el 11 de abril para la emisora Horizonte de Paysandú, el programa No Queda Nadie. Y para hacer una entrega también desde lo musical, vamos a estar compartiendo a Emisario y vamos a estar compartiendo el grupo cultural Inambí Seker. Además de esto, vamos a poder escuchar a otro de nuestros abuelos, que es el Cayo. Así que viene cargadito este programa de Faro Sur en esta edición, más allá del Día de la Nación Charrúa.